Este es mi dechave que bato en un fardo, la gualén que parlo para echarme el fardo de uñorica posta que me tiene chanta, con años vividos como a la marchanta. ¿Qué importa, me digo, si la misiadura de mi davia ha sido brava por lo dura, y fundí las telas y no se dio una, pese a que de engrupe me vieran alguna creyendo de otario, que había alcanzado la buena que siempre pasó de costado? Pa' mí, te la bató limpia y francamente. Todo fue pa'l otro. Me fue indiferente campañar subidas del gil que con chapa, sin manchar el cómo de golpe lo añapa la posta y lo para pa' toda la siega, y le da de sobra minas y menega. Enredado en las mías nunca pedí cuarta. Namico Solari, y si el cuor se ensarta, dejo que se ensarte y en el contrajuego empilcho esperanzas. Con eso me juego. Y si palmo, bueno. Me levanto de hombro, me bato por dentro, pero sin escombro, que hay cosas que siempre suceden de un modo, y es ley que la palma se venga con todo, y a uno lo chante sin darle salida, y pa' más sin resto para la subida. Y afanao lo deje sin darle respiro y con nuevas ganas de tomarse el piro. Y dejar que todo siga como siga, con uno en la vía y el otro que liga. Cuando se da esa, vivo chantarela. Me estaro en mí mismo y soplo la vela. Total que me importa lo que pase enfrente y que siempre haya alguien que reviente en la diaria feria del vivir que estufa. Si un giorno cualquiera se viene la mufa y te guadañea de ajoba y te porta, y en el chaupinela ni vale ni importa si vos fuiste bueno, si estuviste en toda, si sos de la joda, si andás a la moda, si afanaste el palo al ciego de turno y al patrón Isoto yo te mandé al urmo. Lo mismo te bato si te das arpada, hermano, avivate, no te valdrá nada. Y en el embagaje lo mismo se emponcha el que no hizo ruido y el que hizo roncha, el que nunca tuvo un cacho esperanza y aquel que de sopa se llenó la panza, el bobi, el salame, el que llegó cola, el que hizo el bagallo, el que fue de piola, cualquier gil de cuarta como el millonario, el cofla, el de al lado, el chantú notario, el que con la triple se salvó del todo, y el que fue prendido en el acomodo, el que chupateta sangró el presupuesto, el que sudó el alma pa' guardar el puesto, el ascensorista y el ejecutivo, el boncha con ganas y el que fue de vivo, el que tiró el roca y vivió de upa, el ortiva inmundo, el viudo y la puta, el que vino un día y se llenó el grilo, el pobre escarparo y el que te dio filo, el hijo de puta que en la sabe el perro, este más que todos merece el destierro. Todos te lo bato, formaremos fila para hacer más alta todavía la pila. Y entonces, el garpe, todos a ponerse, bandera y campana, habrá que moverse, uy, dioca, qué joda será el entrevero. Si venís de Atra, no olvides, te espero.